Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos y todas por venir. Voy a empezar un poco, bueno, al principio con las cuestiones más burocráticas y aburridas, pero tres minutillos sobre el reconocimiento de créditos. Luego haré la presentación de este seminario y un poco explicar sobre lo que van a ir estas seis sesiones. Y después ya comenzaremos con Jules con la charla. Bueno, lo primero es deciros que el seminario es libre y gratuito, pero para los estudiantes de la universidad que queráis los 0,5 créditos FTS de reconocimiento, tenéis que traer una hoja y firmarla y sellarla todos los días, asistir a todas las sesiones y después hacer un pequeño trabajo, un pequeño resumen de una carilla por sesión. Si tenéis alguna duda, después cuando acabe la charla nos podéis preguntar aquí. Aquí también tenemos hojas para los que no las tengáis impresas. Y bueno, eso es todo. Y luego os diremos, el último día os diremos cuando tenéis que entregar el trabajo. Bueno, ya sin más, empezaré con la presentación de este 17º Seminario de Solidaridad Política. Bienvenidos a todos y todas por estar aquí. Llevamos 17 años hablando de lo que existe, de lo que duele, de lo que se pelea y trabaja y de dónde y cómo se hace, de quién y cómo nos mata. 17 años con compañeras y compañeros venidos desde todas partes y desde muchos lugares. Lugares físicos y políticos. De una lucha que se encuentra en sus muchas formas para devolverle a la palabra solidaridad la necesaria condición política que le fue robada hace tiempo por el humanitarismo, la caridad, la ley de la democracia y su negocio de la guerra. También hemos pasado mucho tiempo hablando de nuestro parque natural, el Reino de España, como un país en vías de subdesarrollo. Lo hacíamos sobre todo en los años del milagro español, esa época gloriosa de progreso, efecto feminista y gestación política en la tierra, chapoteamos ansiosos, una España que iba bien y en la que los beneficiarios de ese periodo, que son también los del actual, preparaban el terreno a un saqueo que ha exprimido nuestras necesidades básicas y se ha cargado cualquier sombra de derecho humano. En este sentido, el año pasado pasamos el seminario en la palabra en el contexto de guerra. Este año muchas de las sesiones se pueden resumir en una sola palabra, en la palabra necropolítica. O como apunta el subtítulo, política y gestión de las muertes. La política como ese espectáculo permanente y no asalto que asesina a lo político. El gobierno como suma de instituciones y prácticas dedicadas a asegurar un orden que mata vidas, comunidades, territorios, palabras y formas de pensar. El gobierno como administración de muerte. La economía como máquina de guerra y el Estado como su mecánico más cualificado. El capitalismo del siglo XXI como sistema homicida y sus estados como sicarios contra la población, tanto si ésta se revela como se acepta su condena con sumisión. Todo ocurre por un puñado de dólares, por un gran puñado, por un puñado infinito. Los asesinos y sus perros sostienen una enloquecida huida hacia adelante. En ese sostenible desarrollo ellos se desarrollan y otros les sostienen. Entre estos últimos, unos tratan de resistir hasta una muerte que, en cualquier caso, con o sin dignidad, está asegurada. Otros, sumisos, miedosos, aceptan humillaciones y esclavitudes por la esperanza de un pequeño puñado. Unos quieren ser pueblo y otros se resignan a ser población, rezando para librarse de la muerte y mantener su miserable puñadito. Pero Roma no paga traidores y si no somos nosotros serán nuestros hijos. En ese sentido, en estos próximos seis días, planteamos seis sesiones divididas en dos semanas, lunes, martes y miércoles, y lunes, martes y miércoles. Seis sesiones de debate por y para la reflexión y la acción políticas. Y en estas dos semanas empezamos hoy lunes con feminicidio, con Jules. Mañana martes... estará con nosotros y nosotras Rodrigo Carri Bolton con la sesión El espectáculo del terror, larga exenta de tiempo y espacio, sobre el Estado Islámico como vanguardia del capitalismo y más. El miércoles 22 tendremos a Auralia Caicedo, Centro de Formación y Empoderamiento para las Mujeres Hamburgo de Colombia. Y luego ya en la siguiente semana nos detallaremos más como en lo local y hablaremos el lunes en lo local, en el Reino de España. Y hablaremos el lunes con... Estará con nosotros Santiago López Petit, de Spy and Black, de Barcelona, filósofo y militante, sobre la política del mal menor o sobre la nueva política. El martes 28 tendremos a Román Rodríguez, del Sindicato de Ingenieros de Gran Canaria y la Federación Artista de Gran Canaria, con la sesión Cruzar el Rubicón. Y para acabar, el miércoles 29, la sesión titulada Estado de Defección Permanente, con Mateo Rigus, sociólogo y militante de Toulouse. Y ya para comenzar, pues tenemos con... Estamos desde ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, estamos muy contentas de tener con nosotras y nosotros aquí a Jules, Jules en castellano, o Julio, que es más fácil de pronunciar. Y Julio es militante feminista y lésbica, es doctorada en sociología y trabaja en la Universidad de París Diderot. Es responsable también de una especialidad de máster que se titula Género y Cambio Social y Político, Perspectivas Transnacionales. Ella ha escrito mucho y si queréis conocer más, tiene en su página web textos en español colgados. Su página es julesfalquet.wordpress.com. Entre sus textos que podéis encontrar está De los asesinatos de Ciudad Juárez al fenómeno de los feminicidios, Lo que el género le hace al análisis de la mundialización neoliberal, La sombra del militarismo sobre las mujeres globalizadas, y luego Mujeres, feminismo y desarrollo, un análisis crítico de las políticas de las instituciones internacionales. Recientemente ha sacado un libro que se llama Paz Neoliberaria. No está todavía en castellano, pero pronto saldrá. Ahí está allí en francés. Y bueno, ahora que me acuerdo de los libros, me acuerdo que la compañera me ha dicho que esos libros de la mesa chiquitita son, los podéis coger libremente. Y bueno, si les ha contado algo, pues bien, pero están ahí para que los llevéis, los de la mesa chiquitita. Y bueno, no te quiero robar más tiempo. Encantados otra vez y encantada de tenerte aquí. Y nada, pues toda tuya la charla. Gracias. Pues muchas gracias. No sé si a ver si me oyen bien. ¿A que le prenda? Acá. Push. Sí. Aquí. Ah, porque aquí también hay una cosa que dice push. Sí, es aquí. Hola. Ahora. Ya. Pues nada, gracias por el apoyo de presentación y el apoyo técnico. Gracias también a Nati, Dido, Dani, Irene, que no pudo estar, y las demás personas que están en la organización, que todavía no sé todas las que están. Y gracias a ustedes por venir en ese día, que además me encanta estar aquí porque es el primer día de la primavera, del año nuevo kurdo, iraní, uigur, y pues para mí es un día muy especial. Y también quiero agradecer, es la parte de agradecimiento, yo quiero agradecer a todas las mujeres, todas las feministas y todas las lesbianas que luchan contra la guerra, del militarismo, de la violencia feminicida, de la violencia doméstica, de la violencia sexual, de la violencia incestuosa. Y pues en homenaje a su lucha voy a intentar decir algunas cosas, ¿no? A su lucha y a su pensamiento y a sus análisis. Y pues gracias por estar de verdad en ese día, que igual tenían muchas cosas interesantes que hacer y decidieron venir aquí. Yo quiero tal vez también empezar situándome, porque yo voy a hablar como mujer blanca, como mujer francesa, europea, privilegiada por la nacionalidad, por los papeles, por la profesión y la posición de clase. Y también voy a hablar como feminista, como lesbiana en un sentido político, como persona que intenta combatir el racismo y el capitalismo y el militarismo también, ¿no? Y también agregar, para que esté más claro lo que de donde hablo, que también he vivido en Chiapas en el 90, es decir, antes del levantamiento zapatista. Luego he vivido en Centroamérica, en El Salvador, también lo estoy diciendo porque allá es donde aprendí muchas cosas, ¿no? De la vida en general y cosas políticas y cosas teóricas. Entonces, eso, viví en El Salvador, en Centroamérica, justo después de la guerra revolucionaria, lo que fue del 92 al 94, y luego volví a vivir, bueno, luego se dio el levantamiento zapatista, yo fui varias veces a Chiapas, estuve en comités y todo, y luego volví a vivir en México, pero en el Distrito Federal, lo que fue el 2001. Pero digamos, eso también, algunos elementos me dio para pensar y para ver lo de los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿no? Y eso, a lo que va eso, es que lo que voy a decir está muy, muy, muy apoyado, nutrido o informado o incluso pensado ya de antemano por, otra vez, mujeres feministas y lesbianas, afros, indígenas, blancamestizas, una que otra también francesa o europeas en general. Sus luchas y sus análisis en base a sus realidades y en especial pues eso, el avance del neoliberalismo, las dos digamos luchas o los dos movimientos sociales de los que más he aprendido y que realmente me permiten pensar lo que voy a intentar explicarles, desarrollar y que está en ese libro, que dicho sea de paso estará pronto publicado en español. Los dos movimientos, digamos, uno es la corriente que se ha dado en llamar autónoma del feminismo latinoamericano y del Caribe, que nace en el 93 en la crítica del, digamos, de la ONU, por decirlo de manera muy rápida, y el movimiento zapatista, en especial las mujeres indígenas y los hombres indígenas zapatistas, que desde el 94 y en 96, digamos, fueron las primeras y los primeros en nombrar el neoliberalismo como el adversario principal, ¿no? En el encuentro intercontinental que llamaron, al que llamaron, en contra del neoliberalismo y por la humanidad, que ahí fue donde realmente empecé a tomar conciencia, y yo creo que es interesante subrayar que fueron personas indígenas, racializadas, campesinos y campesinas, y de un país del sur que fueron las primeras y los primeros en evidenciar que el problema que ahora mayor que nos tocaba era el neoliberalismo, ¿no? La otra cosa que... Y bueno, también el movimiento Sin Tierra en Brasil también me impactó mucho, ¿no? Otra cosa que quiero decir antes de empezar es que a mí esa reflexión sobre... Porque es una reflexión sobre reorganización de la violencia, de la guerra, del militarismo, y siento una responsabilidad, digamos, especial en hacer esa reflexión como francesa, siendo que Francia es el país en el mundo, es el tercer exportador y es uno de los principales productores de armas de todo tipo, ¿no? Desde las lacrimógenas hasta los helicópteros, ¿no? Pasando por fusiles, etcétera. Entonces, tercer vendedor, exportador mundial de armas y también de doctrinas militares que van con las armas y proveedor de vendedor, más bien de entrenamiento militar y policiaco, ¿no? Entonces, eso lo que quiero hoy es intentar hablar de lo que a través de del tema del feminicidio o de los feminicidios, quiero intentar hablar de la reorganización neoliberal de la violencia a partir de una perspectiva feminista y también de imbricación, digamos, del feminismo y de los análisis del patriarcado con los análisis del sistema racista y del sistema capitalista de clase, ¿no? La imbricación, digamos, de sexo, raza, clase, por decirlo de otra manera, ¿no? Y eso también agradezco la reflexión y la lucha de las feministas afros de Estados Unidos y de otras partes, que son las primeras que nos enseñaron cómo eso de sexo, clase y raza van totalmente juntos, ¿no? Y son sistemas que hay que combatir al mismo tiempo. Quisiera saber si estoy hablando a un ritmo y con palabras y con todo bien, ¿me oyen bien, todo bien? Y si voy muy despacio o si voy muy rápido o si están perdidas o perdidos, de repente me hacen señas y vemos cómo hacemos, ¿no? ¿Les parece? Porque si no me interesa hablar por hablar, sino para que luego haya entendimiento y debate, ¿no? Nada, entonces, lo que voy a presentar ahora parte de un análisis global, digamos, de un intento, ¿no?, de análisis del neoliberalismo. Y había publicado un primer libro en el 2008 que, y también lo saqué en español, se puede encontrar en español, se llama Por las buenas o por las malas, las mujeres en la globalización. Y era un intento de pensar lo que llamé la cara sonriente del neoliberalismo, ¿no? La cara buena, el neoliberalismo del periodo en que todavía había ese discurso de que la globalización neoliberal iba a traer prosperidad, igualdad, desarrollo, igualdad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese primer trabajo, Por las buenas o por las malas, sobre las mujeres en la globalización, es una reflexión sobre, también muy inspirado en la corriente feminista autónoma latinoamericana y del Caribe, que nace más o menos en el 93, es decir, antes de la conferencia de Beijing o de Pekín, organizada por la ONU, y de forma crítica a esta conferencia. Había una crítica, y también me parece muy interesante cómo esa crítica viene desde países del sur, el sur con mil comillas, ¿no?, pero una crítica a los intentos de domesticación y de instrumentalización del movimiento feminista por parte de las instituciones internacionales, no solo la crítica de Banco Mundial y FMI, sino que también una reflexión sobre cómo la ONU es parte de la misma lógica y cómo la ONU, con eventos internacionales y luego con un montón de financiamiento, eventos internacionales como el del encuentro de Beijing, intenta como eso, domesticar, utilizar la fuerza propositiva y crítica del movimiento feminista para dar legitimidad a la mundialización neoliberal, digamos, produciendo lo que fuera un pequeño capitalismo popular basado en las mujeres, ¿no? A través de cosas como políticas públicas, como el microcrédito para las mujeres, como las políticas públicas para las mujeres, encontrar la pobreza, y toda esa cosa de recuperación de tanto la fuerza propositiva y la legitimidad del feminismo para vendernos la idea de que por lo menos en el neoliberalismo va a avanzar la igualdad de género, aunque todo lo demás se esté cayendo a pedazos, por lo menos vamos a ir hacia una igualdad cada vez mayor. Entonces, esa reflexión, y quiero insistir en que las feministas latinoamericanas y caribeñas fueron las primeras en hacer ese análisis y en demostrar que la ONU es más de lo mismo, es decir, no hay por un lado el malo Banco Mundial y FMI y la gentil ONU que nos va a ayudar y que nos quede, sino que es parte del mismo sistema, y ahí intentan hacer jugar a las mujeres y a los movimientos de mujeres y feministas el papel de que vamos a apoyar esa lógica, con que nos dé un poquito de igualdad, vamos a apoyar y legitimar esa cosa. Entonces, eso es un primer análisis que lo estoy súper resumiendo, pero que hice sobre la primera fase, entre comillas, de la globalización neoliberal, ¿no? Primera fase en que, repito, nos decían eso va a ayudar a mejorar todo, la brecha norte-sur, la brecha hombre-mujeres, etcétera, ¿no? Y en realidad después, bueno, ese discurso poco a poco se fue ya haciendo pedazos, pero digamos la crisis económica del 2008 acabó de dejar claro para todo el mundo que la globalización no era nada tan bueno como nos querían vender, ¿no? Y a raíz de eso yo creo que se nota muy claramente cómo van aumentando, al contrario, como el neoliberalismo lo que produjo fue aumento de las desigualdades norte-sur, hombre-mujeres, de raza, de clase, y digamos, yo creo que no es ningún secreto lo que publicó Oxfam y ese tipo de grupos, ¿no?, de que del 1% que posee casi todo, o de las 10 personas que son más ricas que la mitad de la humanidad, más o menos. Eso da como la idea de que, al contrario, las desigualdades se hicieron enormes, abismales, ¿no? Y entonces, frente a eso, antes, digamos, la parte de la globalización era como más un discurso de una creación de consenso, y ahora, el consenso, y ahora es la coerción, la violencia, ¿no? Ya se acabó la parte sonriente y viene la parte así directamente violenta, diré, la cara de espanto, digamos. Y entonces por eso estoy reflexionando sobre la reorganización de la violencia, la reorganización de la guerra, del militarismo. Esa es la idea, digamos, de la que habla ese libro y lo que me interesa ahora trabajar. Entonces, lo que quiero hacer aquí un poquito es eso, reflexionar sobre la reorganización, por un lado, de la guerra, por otro lado, de la violencia más cotidiana. Y yo creo que es muy interesante ver cómo las dos cosas se van engarzando, ¿no? Diferentes formas de guerras, que lo voy a desarrollar un poquito más, y violencia doméstica, violencia sexual y el hostigamiento sexual, y la violencia económica, la violencia política, todo eso. A lo que voy es que la violencia es central para la imposición ahora del neoliberalismo, y dentro de esa violencia que es central, violencia militar y violencia cotidiana, digamos, hago la hipótesis, intento demostrar y reflexionar alrededor de cómo la violencia contra las mujeres es central. Se reorganiza la violencia, y dentro de esa reorganización el pivote, el pilar, es la violencia masculina contra las mujeres. Y quiero insistir también en que cuando hablo de violencia, no sé si sea obvio o no, pero lo voy a decir, la violencia no la estoy pensando para nada como una pulsión, como una cosa intrínseca de la psique humana, ni masculina, ni blanca, ni nada. Es decir, yo no pienso que sea algo que vuela ahí abstracta, ¿no? Yo pienso, y para nada pienso, que es algo psicológico, ni que es algo inevitable. Yo estoy pensando la violencia como algo instrumental, como un medio para obtener algo, ¿no? Y en ese caso, un medio para obtener algún beneficio material, también simbólico si se quiere, pero sobre todo material, y para obtener fundamentalmente trabajo. Y del trabajo, ganancias pueden ser, ¿no? Entonces estoy pensando en la violencia como instrumento para obtener trabajo, valor, acumulación de capital. Eso lo podremos desarrollar en muchos elementos. Para nada estoy viendo, repito, la violencia como pues, la gente que es fuerte aplasta a la gente que es menos fuerte, digamos. Para nada es eso. Y también, por ejemplo, la ONU, las instituciones internacionales, Europa, etcétera, han desarrollado últimamente, han retomado también bastante el tema de la violencia, y en especial de la violencia que llaman de género, que ya verán que yo no soy muy del género, ¿no? Entonces, hay un discurso sobre la violencia de género que no es el mío, que también yo quiero como criticar y combatir hasta cierto punto, porque es muy despolitizado y despolitizador, muy poco histórico, muy abstracto, y es el discurso de la violencia como un efecto de la misoginia. Y es el discurso que se ha desarrollado fundamentalmente en torno precisamente a los feminicidios, a cierto análisis de los feminicidios, voy a ir explicando, pero digamos, todo ese discurso de entonces violencia misógina, el Estado fallido que no consigue luchar, la justicia que no hace nada, todo eso es cierto, pero digamos no es el ángulo principal bajo el cual quiero pensar la violencia. Quiero analizar la violencia como algo histórico. La violencia de hoy no es la misma que la violencia de ayer y del siglo XVIII ni nada. Quiero pensar la violencia como parte de la historia político-militar de los diferentes países, inscribirla en esa historia político-militar. Yo creo que es muy importante e interesante, que eso nos enseña muchas cosas. Y también quiero pensar la violencia dentro de las lógicas económicas y pues, entre otras cosas, del desarrollo del capitalismo y del sistema patriarcal y del sistema racista, ¿no? O los sistemas patriarcales, los sistemas racistas y los capitalismos, aunque finalmente, bueno. Y también quiero insistir mucho en que voy a hablar de, por ejemplo, y el libro habla de El Salvador, Guatemala, México, Turquía. Ahora no hablaré de Turquía, pero digamos Latinoamérica y el Caribe. Pero no por eso quiero colocar la violencia como algo lejano que acontece en países lejanos y tal vez un poco bárbaros, o que la cultura machista, latina, etcétera. Para nada es eso, al contrario. Yo agarro esos ejemplos y esos países, primero porque algo conozco de ellos, porque hay luchas en esos países que son muy interesantes, muy esclarecedoras, muy aleccionadoras, y además porque son países claves del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Y del desarrollo del neoliberalismo. Por ejemplo, México, y perdón porque en el programa de radio algunas cosas ya dije, pero bueno, no importa. México es un país central, obviamente, del desarrollo del capitalismo y del neoliberalismo, ya que está asociado a la fuerza, pero digamos está asociado con Estados Unidos y Canadá, con el Tratado de Libre Comercio, que se formalizó, es decir, entró en vigor en el 94, justo precisamente el movimiento zapatista también apareció en el 94 para denunciar y combatir ese Tratado de Libre Comercio, pero digamos México es central como reserva de mano de obra, de energía, de petróleo, de agua, de producción agrícola, etcétera, ¿no? México es totalmente central. Y, por ejemplo, cuando hablo de El Salvador, pues El Salvador, aunque sea el más pequeño país de Centroamérica, pues en los años 80 fue así el faro uno de los faros con Nicaragua, ¿no? Del proyecto revolucionario y del internacionalismo, y bueno, habría muchas cosas que decir de El Salvador. Y, por ejemplo, Guatemala, que también es un país pequeño justo entre México y El Salvador. Por ejemplo, Guatemala tiene muchas cosas así muy importantes. Primero, que es un país donde la población indígena, a pesar de la violencia de la colonia, de la colonización cinco siglos, un poco más de cinco siglos, todavía hay una mayoría de población indígena, que yo creo que es muy interesante, muy importante, y también la población afro, pero digamos, sobre todo una mayoría indígena. También es, por ejemplo, el primer país del continente y el segundo en el mundo que vivió un golpe de Estado de la CIA. Es decir, la CIA apenas recién conformada, primero hizo un golpe de Estado en Irán y al año siguiente en Guatemala. Y ahí también experimentaron muchas técnicas y por eso es muy interesante Guatemala. Y también, por ejemplo, es el primer país, entiendo, o será el segundo con Argentina, pero yo entiendo que es el primero país que juzgó un ex dictador dentro del propio país con sus propios tribunales. Y lo enjuiciaron con muchas dificultades, pero sí lo enjuiciaron y sí lo condenaron. Entonces, eso yo creo que simbólicamente también es muy fuerte. Entonces, todo eso para decir que no estoy hablando de cosas lejanas y de países lejanos que por su cultura de violencia, no sé qué, para nada, no es eso. Estoy hablando de países céntricos y de una violencia totalmente política, económica, histórica. Bueno, creo que ya ustedes están convencidas y convencidos, no insisto más en eso. Y entonces lo que voy a intentar presentar son tres puntos así como grandes, ¿no? El primero es sobre lo que sería la pregunta que me hago y que les hago. ¿Será que hay una guerra de baja intensidad en tiempo de paz contra las mujeres? ¿Será? Y eso tiene que ver con el primer capítulo del libro y tiene que ver con algo sobre El Salvador. El segundo punto que voy a abordar son los feminicidios en México y más específicamente en Ciudad Juárez, como para algo que nos dice cosas sobre también cuál es la mano de obra central de la globalización neoliberal, ¿no? Y el tercer punto que espero poder hablar, que es el último capítulo del libro, es sobre Guatemala y sobre las luchas contra las violencias sexuales que se dieron. Las violencias se dieron en los 80, en el periodo de la guerra, que duró mucho tiempo, pero digamos el periodo más álgido de la guerra, y cómo las luchas actuales contra esas violencias sexuales pasadas se fueron engarzando con las luchas en contra del extractivismo, que es ahora uno de los símbolos de la lógica neoliberal, y cómo esas luchas ahora, en contra de la violencia pasada y ahora contra el extractivismo, producen, están hechas por las propias mujeres que sufren violencia, y en eso llevan en parte la delantera a mujeres indígenas. Y como esas luchas, aparte de que son esperanzadoras frente a tanta desesperación que produce tanta violencia, ¿no? Y cómo son muy innovadoras teóricamente también y políticamente, y cómo, digamos, son como el nuevo fermento, germen del feminismo, del propio feminismo, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo están hasta ahora? ¿Bien? ¿Sigo más o menos en el mismo estilo? Bueno. Entonces, el primer punto sobre si hay una guerra de baja intensidad contra las mujeres. Y eso, en realidad, fue el punto de partida de mi reflexión, y fue cuando llegué a El Salvador, caí de cabeza en la cuestión de la violencia, se hizo una plataforma de las mujeres con foros, y el primer tema fue el de violencia, y me tocó hacer la síntesis de eso, y entre una cosa y la otra, como que fue el primer trabajo que hizo sobre violencia, y es un trabajo viejo porque lo saqué en el 97, es decir. 10 años. 20 años. Pasó muy rápido el tiempo, ¿no? Pero bueno, para ese trabajo, es un trabajo que debe todo, casi todo, a una socióloga salvadoreña y también militante feminista y revolucionaria, Mercedes Cañas, que fue la primera en El Salvador que hizo un trabajo académico, hizo su maestría sobre la violencia doméstica, ¿no? Y también fue como responsable de un grupo, de uno de los principales y primeros grupos que se reivindicó del feminismo en El Salvador durante la guerra, que es la CONAMUS, Coordinadora Nacional de Mujeres Salvadoreñas, que desde, creo que el 90, es decir, en plena guerra, empezaron a denunciar la violencia doméstica, precisamente cuando la violencia era guerra, era tortura, no sé qué, y ellas salen con denunciando la violencia doméstica, que eso fue una cosa muy fuerte, ¿no? Y esa propia Mercedes también, en un evento que se hizo en el 93, el 25 de noviembre, en contra de la violencia, etcétera, dice, no, hizo un paralelo que a mí me llamó mucho la atención, decía que los hombres violentos en la violencia doméstica sabían, igual que los torturadores, pegar a las mujeres sin dejar huellas. Y entonces ese paralelo entre torturadores y hombres violentos me llamó mucho la atención. Intenté como desplegar y prolongar ese paralelo, ¿no? Y quiero ver, insisto en, primero, que la violencia doméstica yo no la estoy pensando dentro de, obviamente, dentro del amor, que no tiene nada que ver con el amor. Tampoco la pienso como un descontrol que, ay, de repente me salió mal la jornada laboral y entonces me desquito con quien tengo a mano, no sé, para nada es eso tampoco. Aunque a veces lo digan, pero hay otras cosas mucho más profundas, ¿no? Y yo pienso que es, obviamente, nuevamente lo repito, instrumental para conseguir, pues, la sopa caliente, la ropa lavada, mucho trabajo gratis en la casa de parte de la esposa, etcétera. Pero todavía hay más cosas que pensar, ¿no? Y entonces eso, intentando hacer un paralelismo entre violencia doméstica y tortura política, que eso es el eje de la reflexión. Y ese paralelo se debe de entender también en la perspectiva del concepto de guerra de baja intensidad, que lo voy a explicar un poquito porque no sé qué tan claro esté para todas y todos. Muchas veces cuando se oye guerra de baja intensidad hay gente que piensa que es guerra poco violenta, ¿no? Porque baja intensidad, como que hay guerra sin mucha violencia, no sé qué, y para nada es eso. La guerra de baja intensidad, y además nuevamente como francesa, desgraciadamente siento una responsabilidad especial y es curioso que la haya descubierto yo en El Salvador con los escritos de un jesuita español, por cierto, del Estado español, Ignacio Martín Baró, que era psicólogo social y que lo mataron el ejército gubernamental en el 89, pero antes tuvo tiempo de escribir varias cosas y sobre psicología social en la guerra, y ahí entonces resalta cómo la entre otros, ¿no? Pero resalta como la guerra de baja intensidad, entonces es nomás una forma de guerra diferente, de guerra asimétrica, es decir, en las nuevas doctrinas de guerra asimétrica, pensada por la Organización del Ejército Secreto, la OAS, que era una parte del ejército francés combatiendo la gente argelina que luchaba por la independencia de su país, ¿no? Entonces, durante los años finales de los 50, principios de los 60, se inventaron una forma de guerra para combatir el proceso anticolonial, que es una guerra que, es decir, la lógica de la guerra de baja intensidad es que en vez de ser contra un ejército, es contra la población civil, contra la gente desarmada, contra la gente no uniformada, etcétera, etcétera. Es una guerra que no respeta ninguna de las reglas clásicas de la guerra, de las pocas convenciones estilo Ginebra, etcétera, y es una guerra que usa mucho la parte psicológica de infundir terror y de desorganizar el adversario, que es la sociedad civil desarmada, y un medio especial para infundir terror y desorganizar el adversario es el uso de la tortura, no para obtener información, sino para espantar y violentar y para muchas cosas más, ¿no? Entonces, ahí la tortura es un elemento central de la guerra de baja intensidad y por eso es interesante si la violencia doméstica tiene parecidos con tortura, entonces cabe la pregunta de si hay una guerra de baja intensidad contra las mujeres, ¿verdad? Un poco sesudo, pero bueno. Y entonces, buscando semejanzas y diferencias entre violencia doméstica y tortura política, aparecen desgraciadamente muchas semejanzas. Hay diferencias, pero aparecen muchas semejanzas, que les voy a ahorrar una de las semejanzas, pero digamos para dar algunos elementos en los métodos, para empezar, ¿no? Del encerramiento, del aislamiento, de, por ejemplo, de privación de sueños, de comida, como presencia de terceras personas que tienen que asistir y que eso es aumenta la brutalidad de la cosa, lógicas de despersonalización, hasta la violencia, ¿no? Los golpes que pueden llevar a la muerte, el uso de armas, el uso de amenazas a seres queridos, de que voy a violentar a tus o voy a violar a tu hija delante tuyo, pues en realidad se da también en la violencia doméstica. También la técnica del torturador gentil versus el torturador malo, que convergen en una sola persona en la violencia doméstica. Bueno, hay muchas cosas. Hay diferencias también, pero digamos eso, en los métodos hay muchas semejanzas. Luego, apoyándome en el trabajo de dos psicólogas del Cono Sur, que trabajaron mucho precisamente con personas que sufrieron tortura, ellas, Elizabeth Lira y no me acuerdo cómo, Weinstein, trabajaron mucho sobre los efectos psicodinámicos de la tortura en la gente que fue torturada. Y hay muchas semejanzas entre las consecuencias, digamos, emocionales, psicodinámicas de la tortura política con los efectos de la violencia doméstica. Es decir, ellas distinguen ocho efectos psicodinámicos y casi todos se encuentran también en la violencia doméstica. Por ejemplo, la lógica de autodestrucción, el sentimiento de desvalorización de una misma, la confusión, la impotencia aprendida, bueno, No voy a detallar, son muchas cosas, pero son así, impresionantemente semejantes los efectos psicodinámicos individuales. Pero luego, llevando al paralelo un poco más lejos, también los efectos colectivos, por un lado de la tortura política y por otro lado de la violencia doméstica, tienen también muchos parecidos, y eso es todavía más impactante, ¿no? Y por ejemplo, otra vez apoyándome en Martín Baró, él hace un análisis estructural, ¿no?, de los efectos de la tortura y del ejercicio de la violencia en general, y también hay muchos paralelos. Él diferencia la estructura formal del acto, la cuestión de la ecuación personal, es decir, cómo el aprendizaje de la agresión, etcétera, del contexto, de la justificación ideológica, y nuevamente, bueno, no quiero dar todos los elementos, pero son semejanzas impactantes. Y sobre, bueno, por ejemplo, sobre los elementos en común de cómo se aprende a practicar la agresión, que eso lo trabajó otro que se llama Bandura, también es impresionante. Por ejemplo, en el aprendizaje de la violencia, digamos, para la tortura, está la minimización de los efectos. Obviamente se encuentra también en la violencia doméstica. Está el desplazamiento de la responsabilidad, está la dilución de la responsabilidad. Todos lo hacen, ¿no? Está la deshumanización de la víctima. Y en la violencia doméstica hay mucho de eso. Por ejemplo, de los testimonios que saca Mercedes Cañas en su trabajo de maestría, hay una mujer que dice que mi marido, por ejemplo, jamás me llamaba por mi nombre, por ejemplo, ¿no? Y deshumanización, cuando dicen que las mujeres son gatas, son gallinas, son etcétera. Hay muchas formas de deshumanizar, animalizar, etcétera, ¿no? También el echar la culpabilidad a la víctima, bueno, hay muchas cosas. Y también la desensibilización progresiva de los agresores, ¿no? Bueno, mucho que decir, pero lo hago breve, ¿no? Y también sobre los efectos colectivos, ¿no? Así como no solo las condiciones estructurales colectivas, sino los efectos colectivos, y a eso voy, y eso es bien central. Uno de los efectos de la tortura política es creación de pasividad, resignación, aislamiento, y eso también se encuentra en los efectos de la violencia doméstica, así totalmente, ¿no? La destrucción de los lazos sociales, y eso, sobre todo resignación, ganar la moral, entre comillas, ¿no? Bueno, en todo eso, a lo que voy, sobre eso, sobre ese paralelo entre violencia doméstica y tortura, y yo creo que nos permite ver cómo si en realidad, digamos, en muchos niveles podríamos pensar que de verdad hay una suerte de, hay diferencias también, pero digamos hay una suerte de guerra de baja intensidad contra las mujeres, que se expresa, entre otros, a través de la violencia doméstica y luego de las demás formas de violencia, incluyendo violencia sexual en general. Y eso va en la lógica general de la demostración, pero digamos, es una guerra de baja intensidad en tiempo de paz. Y eso, esa paradoja, digamos, creo que nos puede llamar mucho la atención y nos puede permitir ver o pensar cómo también ahora el neoliberalismo produce una guerra que en parte dice su nombre y es abierta, pero en muchas partes, como por ejemplo aquí, hoy, ahora, estamos supuestamente en paz, ¿verdad? Y sin embargo, es una paz que está, digamos, atravesada por lógicas de guerra de baja intensidad de diversos tipos, ¿no? Entonces, eso, y también por eso lo llamé Pax Neoliberalia, como una antifrases, ¿no? Es decir, es una... Ahora hay cada vez más una confusión entre guerra y paz, que eso también recuerda mucho el trabajo de Orwell, ¿no? De George Orwell. Entonces, eso de una situación solapada de guerra en tiempo de paz lo viven las mujeres, y probablemente ahora en Francia nos dimos cuenta con los atentados y toda esa cosa, nos dijeron las personas racializadas y de los barrios, les parece horrible esa cosa del estado de emergencia, el actuar de la policía que de repente los arresta por nada, etcétera. Pues eso, como gente racializada, pues hace tiempo que lo vivimos. Yo digo, pues nosotras también como mujeres hace tiempo que lo vivimos, de otra forma, pero digamos. Entonces, realmente como que, hay una toma de conciencia, o podría haber una toma de conciencia progresiva, que realmente hay varios sectores sociales, ya sea por raza, por clase, por sexo, que en realidad dentro de la supuesta paz de por sí vivimos y viven una guerra así solapada, ¿no? Eso ahora, esa guerra solapada también se va como reorganizando, y a eso ahora quiero hablar un poquito más, de los feminicidios de Juárez, ¿no? Pero para concluir esa primera parte de guerra de baja intensidad contra las mujeres, también otro elemento importante es que es una guerra de baja intensidad llevada a cabo a través de lógicas privadas. Es decir, siempre nos llenan la cabeza con que el Estado tiene el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia, y vemos que en realidad pues hay otros actores que el Estado les deja toda la cancha para ejercer violencia legitimada en tiempo de paz. En este caso los hombres, pero puede ser también en el caso del racismo, pues la gente blanca, ¿no? En fin, la gente racista blanca o racista en general. Entonces, hay una parte importante de la violencia que no la ejerce el Estado, sino que la ejercen aficionados y la ejercen gratis. Eso yo creo que es una parte interesante, ¿no? Entonces, bueno, luego los feminicidios de Juárez, eso es un trabajo mucho más reciente que yo hice como parte de todo un trabajo sobre México que jamás lo terminé porque es demasiado amplio, hay demasiadas cosas. Pero digamos, lo que me enfoqué especialmente son los feminicidios en Ciudad Juárez, es decir, la frontera norte de México, estado de Chihuahua, y de esos feminicidios, bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad? Los feminicidios son asesinatos de mujeres por ser mujeres. Pero eso se deriva entonces de un fenómeno que empieza más o menos en el 93 en la frontera norte de México, que es un estado también muy simbólico de la industrialización temprana de México, luego la migración interna, primero hacia el norte y luego intentando pasar la frontera para ir a Estados Unidos, y luego también de las maquiladoras, ¿no? Que a su vez es el tipo de industria, digamos, faro de la globalización neoliberal, ¿no? Las zonas francas y las maquiladoras. Entonces, eso, Ciudad Juárez es una zona emblemática, digamos, de ciertas lógicas laborales neoliberales y también es emblemática de la industria de la diversión para los hombres, ¿no? A través de bares y trabajo sexual, ¿no? Para las mujeres. Entonces, esos en Ciudad Juárez, desde el 93, más o menos, empezaron a desaparecer mujeres y de repente se hallaban esas mujeres muertas, pero así como torturadas, violadas, mutiladas, sin unas torturas con violencia sexual, digamos, y los cuerpos tirados en lugares horribles, así como con toda una cosa macabra y de desprecio, ¿no? Expresando mucho desprecio. Y ustedes saben que eso ha sido analizado de muchas maneras. Bueno, empezaron 1, 2, 3, 10, 100 y hay como más o menos, dentro de todos los asesinatos que son miles, hay como más o menos 200 que responden a ese mismo patrón, ¿no? Muy específico. Y eso es lo que específicamente estoy analizando. No todos los asesinatos feminicidios ni todos los feminicidios de Juárez, sino que los feminicidios que fueron llamados sexuales sistémicos, con eso, tortura, etcétera. Y tienen rasgos que comprueban de que no pueden ser individuos o individuas aisladas que cometieron esos asesinatos, porque, por ejemplo, se necesitan como infraestructura para guardar los cuerpos después de matarlos y antes de tirarlos en los basureros, etcétera. Se necesitan carros, bueno, en fin, está muy evidente que no son gente así aislada. Pero tampoco se sabe exactamente a ciencia cierta quiénes las asesinaron. Entonces, sé que me queda poco tiempo, pero voy a intentar hacer lo posible para caber en la hora y bueno. 20 minutos más o menos. Ah, bueno, perfecto. Yo calculaba como 10, pero bueno. Entonces, los primeros análisis o la primera mirada dice, no, pues eso es violencia anómica, es la desorganización, una ciudad que creció muy rápido, las mujeres se regresan tarde en la noche a sus casas, la droga, el narco, el capitalismo gore, la misma Sayak Valencia, que es una analista mexicana. Bueno, en fin, hay muchos. Bueno, y primero los poderes públicos dijeron, y la policía dijo, no, esas son putas, se suicidaron solitas, lo que sea, ¿no? Ni murieron, se fueron a Estados Unidos, en fin. La negación, la acusación de las propias víctimas, luego eso que es la violencia en general, la desorganización, el narco, etc. Luego, por ejemplo, viene la feminista y diputada mexicana Marcela Lagarde, le toca hacer un informe oficial, ella inventa, entre comillas, retoma, inventa, crea el término de feminicidio, y en eso de feminicidio ella precisamente es la que pone de relieve la cultura misógina y la impunidad y la responsabilidad del Estado, que por un lado me parece muy interesante, pero por otro lado me parece muy corto, ¿no? Porque yo pienso, y también está otro análisis bastante famoso, que es el de la Rita Laura Segato, antropóloga argentina, radicada en Brasil. Rita Laura Segato tiene todo un análisis diciendo que esos asesinatos y sobre todo cómo fueron dejados los cuerpos y todo, es un lenguaje entre hombres para decir eso es mi territorio, no te metas, ¿no? Entre bandas de narcos. Todos esos análisis tienen sus virtudes y todo, pero yo pienso que se puede ir mucho más lejos y también en otra perspectiva. Y, por ejemplo, hay ciertas evidencias producida por, entre otras, una periodista estadounidense, pero muy cercana a México, Diana Washington. Ella hace remontar o da elementos para hacer remontar esos asesinatos y ubicarlos en la historia nacional del país y en la historia, lo decía hace rato, político-militar, ¿no? En la lógica de represión político-militar desde los años 60. Ustedes saben que los años 60 en México, desde antes, pero digamos en los años 60, volvió a brotar todo un proceso de lucha revolucionaria armada, un proceso guerrillero, que bueno, en el 68 se vio bastante la represión, ¿no? Y en contra de ese proceso, el propio gobierno mexicano creó estructuras paramilitares ya a partir del 68 para hacer la guerra sucia, ¿no? Y por ejemplo crear una cosa que se llamó la Brigada Blanca, que era una brigada paramilitar de la policía, entrenada y todo oficialmente, secretamente, ¿no? Anticomunista, para exterminar a los y las comunistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de toda una larga historia que no les voy a detallar, se ven rastros ahora en la policía de Ciudad Juárez de gente que fue entrenada en esas brigadas blancas. Y esos grupos pues, les enseñaban técnicas contra insurgentes, entre las cuales, por ejemplo, varias prácticas de violencia, pero entre las cuales una puede ser la práctica de violencia sexual colectiva en contra de mujeres como una forma de unir los grupos paramilitares, ¿no? De compartir secretos horribles de ese tipo, ¿no? Entonces se puede ver, se puede seguir, digamos, el hilito de algunos desertores o ex de la Brigada Blanca a través de diferentes corporaciones policíacas o militares hasta aliarse con o compenetrarse, digamos, con las bandas narcos y seguir ejerciendo esas técnicas que les enseñaron desde el Estado, ¿no? Y eso también me refuerza en la idea que la violencia no es fuerte contra débiles, ni es un impulso así, sino que es una cosa que es enseñada dentro de academias militares, escuelas policíacas, ¿no? Que no es así nomás que uno o una sabe, por ejemplo, cómo decapitar a alguien o cómo, no voy a entrar en detalles de tortura, pero digamos, cómo practicar esos actos. Se aprende, no es una cosa espontánea, ¿no? Entonces, punto uno, yo creo que es muy interesante ver cómo esos feminicidios de Ciudad Juárez pueden verse en una perspectiva histórica y nacional de la historia de represión político-militar desde el gobierno, ¿no? A través de la difusión de técnicas enseñadas en la policía y en el ejército que se van difundiendo hasta ahora la narcopolicía, etc. Y luego hay otro elemento, que esa violencia de los feminicidios de Juárez, también se puede hacer el análisis de que abrieron la puerta, digamos, a través de la desensibilización progresiva que produjeron, abrieron, entre comillas, el camino para la violencia más brutal todavía, que se desata a partir de la guerra contra el narco, a partir del 2007 con Calderón. No voy a ahondar en eso, pero es otra pista que es interesante seguir. Pero sobre todo, para lo que nos interesa ahora, es, yo creo que lo más interesante, para mi gusto por lo menos, es, aunque es trágico, son trágicos los feminicidios, pero es interesante ver quiénes son las personas asesinadas, porque ciertamente todo mundo notó que eran mujeres, eso no hay quien lo duda, ¿no? Pero aparte de ser mujeres, son trabajadoras, proletarizadas, racializadas por la migración, porque muchas son como migrantes o tienen un perfil casi de migrantes, son mujeres morenas, no son mujeres burguesas, blancas, no sé qué, y son además muy jóvenes, ¿no? Entonces, cuando vemos jóvenes, proletarizadas, racializadas, migrantes o hijas de migrantes, trabajadoras, como el grupo, digamos, blanco de esa violencia, eso nos abre otra perspectiva más allá de la misoginia, ¿no? Y nos abre una perspectiva, por lo menos yo lo tomo como punto de partida para pensar que en realidad ese grupo social blanco de la violencia tan cruel también es la mano de obra central del proceso económico de la frontera y, digamos, la mano de obra central del neoliberalismo, ¿no? Son las trabajadoras industriales y las trabajadoras del sexo, de la diversión, no sé qué, sobre cuyo trabajo se hace tanto beneficio y tanta acumulación de capital. Lo estoy diciendo muy rápido porque vistas al tiempo, ¿no? Pero yo creo que es un elemento interesante. Ya en mi trabajo anterior sobre las mujeres en la globalización, una cosa que me parecía muy importante era ver que las mujeres no son las principales víctimas de la globalización, son el pilar, digamos, su trabajo, el trabajo de las mujeres, tanto pago como gratuito, en realidad es el pilar de la economía. Y por tanto también es lógico que sean las más presionadas y que sean el blanco de violencia más fuerte, porque mientras están ocupadas en buscar sus desaparecidas, enterrar, llorar las muertas, buscar quién las asesinó, etcétera, hostigadas además por la policía y todo, porque sí, por cierto, hay muchos movimientos de lucha, pero digamos, mientras hacen eso, pues no pueden dedicarse a la lucha sindical para el mejoramiento de condiciones de trabajo y de salario, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una pista de reflexión, por lo menos que quiero lanzar y que me parece interesante, ¿no? Es decir, esa violencia evidencia a esas mujeres como la mano de obra privilegiada, entre mil comillas, de la lógica neoliberal. Y ahora, muy rápidamente, lo de Guatemala, como para ir con las luchas y todo, ¿no? Para levantar un poco el ánimo. Guatemala, entonces, lo que se me hizo muy interesante es una investigación que hice como muy recientemente, y era sobre la lucha contra las violencias sexuales durante la guerra, porque también la ONU, por un lado, nos vino con la violencia, en contra de la violencia doméstica, no sé qué, feminicidios, y por otro lado nos viene la ONU con la 1325, la participación de las mujeres en los procesos de paz, y no sé qué, no sé cuánto, y entonces las pobres mujeres violadas durante los conflictos armados, bla, bla, bla. Y muy bien que lo haga, pero digamos, yo creo que tiene otra historia y otras formas de entender todo eso. Y en Guatemala lo que me pareció interesante es que quienes iniciaron una lucha para visibilizar la violencia sexual durante la guerra fueron mujeres guatemaltecas y de otras, pero digamos de Guatemala, que vivieron en carne propia esa violencia y esa tortura sexual. Y en especial, por ejemplo, una que ahora es psicóloga y antropóloga, que se llama Yolanda, que a los 15 años cayó presa por volantear, no sé qué, y la torturaron así horrible, perdió la vista, pasó un montón de cosas horribles, y ella es de las que fue como central en empezar la lucha de visibilizar las violencias sexuales en los años 80. Violencias sexuales masivas que se dieron por parte del ejército, especialmente en lo que se llama en el norte de Guatemala, en la zona, en la franja transversal norte, en las zonas indígenas, por decirlo simplificadamente, por ejemplo, en el Quiché, que se hizo política de tierra arrasada con masacres y en medio de las masacres, antes, por ejemplo, violaciones masivas y públicas a las mujeres indígenas. Entonces, me parece, por un lado, muy importante que sea esa, por ejemplo, Yolanda y las demás que iniciaron ese trabajo de buscar las sobrevivientes, cuando las había, empezar un trabajo clandestino, de hablar, de ver qué pasaba, etcétera, etcétera. Yo les ahorro todos los detalles, que son muchos. Esa lucha, entonces, que empieza más o menos por ahí, por el 2000, vamos a decir, ¿no? Y que se hizo además en los idiomas indígenas, etcétera. Bueno. Esa lucha de repente se va mezclando con, primero, bueno, ustedes saben que la guerra en Guatemala, el proceso revolucionario empieza más o menos en el 65, más o menos, y hay acuerdos de paz en el 96, pues eso sí, claritamente, ¿no? Pero después de los acuerdos de paz, en vez de mejorar la situación, por ejemplo, de violencia no mejora para nada, y hay un aumento de los asesinatos de mujeres, feminicidios si quieren, ¿no? Estamos más o menos, ya ni sé exactamente, pero digamos a más de 1,000 por año, es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, empiezan a aumentar los feminicidios, y a partir del 2004 y más, todavía más fuerte, a partir del 2008, también se da, como en el resto del continente, el giro extractivista. Digamos, la nueva lógica neoliberal es el extractivismo transnacional, ¿no? La minería, la megaminería, si prefieren, ¿no? Y que también es petróleo y que también es extractivismo agrícola, ¿no? Entonces, también en Guatemala se da, para darles una idea, un cuarto del territorio, no guatemalteco, pero centroamericano, está concesionado a empresas transnacionales mineras, ¿no? Entonces, lo que me parece muy interesante en el caso de Guatemala, que la lucha contra, es decir, la lucha para visibilizar las violencias de los años 80 de la guerra, poco a poco va convergiendo con la lucha contra los feminicidios y la lucha contra el extractivismo. Porque además ese extractivismo da la casualidad de que se da fundamentalmente en la misma franja transversal norte donde se dieron las peores masacres durante la guerra. Y entonces ahora, a los 20 años, vuelve el ejército, vuelve la policía, vuelven los grupos paramilitares, de nuevo con el mismo proyecto de desalojar a las comunidades con las mismas estrategias, ejerciendo violencia contra las mujeres, en especial violencia sexual, y a veces son las mismas comunidades o que no se movieron o que retornaron. Y entonces es impactante cómo se recicla esa lógica de violencia, ¿no? Y las luchas de las mujeres feministas y lesbianas, muy interesantes. Y para no extenderme demasiado, lo más interesante, hay muchos elementos súper importantes, pero uno de los elementos más interesantes es cómo las propias mujeres indígenas, que igual que en México siempre se ha dicho que no saben hablar español, que van descalzas, que son analfabetas, que eso, que lo otro, que no sé qué, que la mayor opresión la viven desde la comunidad, y no es cierto, la viven desde la sociedad nacional y desde las extractivistas transnacionales, pues esas propias mujeres indígenas están muy fuertes en la resistencia y en la, digamos, en la práctica y en la teorización de la resistencia. Y una de las cosas que se inventaron, entre comillas, es algo que llaman ahora el feminismo comunitario, y entonces están uniendo la consigna indígena del continente y en general del continente, que es defensa del territorio tierra, lo están uniendo con otra consigna que fueron pensando, que es defensa del cuerpo territorio, del territorio cuerpo de las mujeres. Están uniendo esas dos luchas en contra de los ataques a los cuerpos de ellas y a los territorios tierra de ellas, ¿no? Y eso también lo están como volviendo a colocar en la historia larga de la colonización y de la recolonización. Están haciendo como un análisis bien completo y están como visibilizando los vínculos entre la colonización, la, por ejemplo, en Guatemala, el nuevo proceso de colonización, digamos, después de la independencia. Una cosa que no les dije, pero que es interesante, ¿por qué hubo golpe de Estado de la CIA en Guatemala? Porque Guatemala había hecho una reforma agraria en contra de la empresa de la bananera de la United Fruit. Entonces, y la United Fruit, la bananera, pues tenía, había los dos hermanos Dules, abogados y no sé qué, que tenían intereses económicos en la bananera, y uno de los hermanos Dules era el responsable de la CIA. Bueno, entonces el gobierno hace reforma agraria, expropiación, la CIA hace golpe de Estado, y viene el Departamento de Cooperación estadounidense y dice, ya que no van a hacer reforma agraria porque no les conviene, porque pensamos que no les conviene, lo que tienen que hacer frente a la escasez de tierra es colonización interna. Frontera agrícola interna, tienen que ir a la franja transversal norte, mandar a la gente a buscar tierra, no importa que haya gente indígena ahí. Entonces hay un proceso de colonización, luego sigue la colonización con la independencia, luego sigue la colonización en los años, digamos, después del golpe de Estado, y pues ahora sigue la colonización con el extractivismo, y las mujeres indígenas, feministas y lesbianas muestran esa continuidad. Y muestran también la continuidad de las resistencias y de las luchas. Y eso se me hace muy interesante, y hacen toda una crítica del militarismo y de las lógicas de guerra, a la vez que patriarcales, a la vez que racistas y a la vez que capitalistas. Entonces, ellas como que amarran todos los hilos en la práctica y en la teoría, y eso se me hace así como una renovación muy interesante de las luchas feministas y lésbicas y de mujeres. Entonces, ya para concluir, pues casi, a ver, para no repetirme demasiado, yo sí creo que eso mismo que estaba diciendo, y lo voy a repetir, yo creo que la violencia contra las mujeres va mucho más allá de la violencia doméstica. Creo que la violencia contra las mujeres, creo haber mostrado que es central hoy día, y que es una violencia que tiene lógicas, mecanismos y razones de ser económicas, históricas, políticas, si no tiene nada que ver con impulso o con que los hombres sean malos o que no sé qué, es otra cosa, ¿no? Creo que hay una doble privatización, estamos asistiendo, digamos, a una doble privatización de la violencia, ¿no? Por un lado, parte de esa violencia, entonces, esencial para el avance, que siga el avance neoliberal, pues la dejaron a aficionados, a actores totalmente privados en el sentido de la vida privada, digamos. Y también privatización en el sentido de que, eso no lo hablé tanto, pero digamos va en la misma lógica, que la dejan a mano de milicias, de grupos paramilitares, etc. Y además que pues esos grupos paramilitares y militares y esos actores privados pues se van entretejiendo y van compartiendo experiencias, van compartiendo armas, van compartiendo así. Y entonces esa doble privatización y doble abaratamiento de los costos, como ya lo comenté, abaratamiento del costo monetario, digamos, porque no se pagan los, por ejemplo, los grupos mafiosos no reciben sueldos, los hombres a título individual que golpean a la mujer o violan a la hija no reciben sueldo, no hay que pagarlos, lo hacen gratis. Y abaratamiento del costo político, porque la responsabilidad de esa violencia y la misma visibilidad de esa violencia pues desaparece, se difumina, ¿no? Es de baja intensidad, de poco ruido, entre comillas, menos para quienes la sufren, obviamente, ¿no? Entonces, esa violencia que se hace a sí misma invisible y que a la vez es totalmente central, y nuevamente repito, es central para permitir salud, para permitir obtención de trabajo, obtención de beneficios y al fin y al cabo para permitir la acumulación capitalista. Y repito otra vez que es una violencia contra las mujeres, es decir, sí, con un matiz obvio patriarcal, pero también es una violencia al mismo tiempo totalmente racista y de clase. Y yo creo que no podemos desvincular una dimensión de la otra, porque si no, no entendemos nada de lo que está pasando. Y pues termino aquí, les agradezco su paciencia, y es una hora cabalito, así que estoy contenta, ¿no? Y pues eso, les agradezco la atención, y ahora a ver qué dicen.